from an older rust. Ding dong, goddamn, who's at the door? It's an old man. We'll be right back. buenas tardes. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 3 de... Hoy es miércoles, 9 de mayo de 2012. Estás escuchando Radio Bronca en 104.5. Peladilla y todos los programas de Radio Bronca pueden escucharse también en radiobronca.info. Hemos empezado la Peladilla 3 con This Heat, la canción A New Kind of Water, incluida en el disco This Heat, el segundo de este grupo de Camberwell, Londres. This Heat es un disco lustroso e irrepetible, publicado en 1981. Charlotte Field, Pacifically, se llama la canción que acabamos de oír del segundo disco de la banda de Brighton, disco que lleva por título What Are Friends For, de 2008. Los americanos Tar, Walking the King, de su LP Jackson. Yeah. Estás escuchando Peladilla, este es el grupo que acaba de sonar, es el tercer grupo inglés que suena en el programa de hoy. El nombre del grupo es Hired Muscle y la canción es Erosion. Hired Muscle acaban de editar su primer álbum, The Last Minute, y nuestro técnico de sonido hoy, gracias a él podemos hacer este programa, José Eulogio Gárate, pues ha tenido un pequeño subidoncillo con este tema.

Sheer Accident de Chicago, un grupo del que podríamos escuchar muchas canciones, todas ellas con mucha y buena miga. Han firmado más de una decena de discos ya y ninguno, podéis creerlo, se parece a ningún otro dentro de su discografía. La canción Smile está incluida en Introducing Lemon. We'll be right back. Tunnel of Life del disco Eye to Eye. Lozen es un dúo de Tacoma, Washington. Tal, Harvey Milk, Women Dig It, se llama la canción del disco My Love Is Higher Than Your Assessment of What My Love Could Be. Yeah. Ambund, de su disco Repetition, quinto en la carrera de la banda. Vamos a deletrear el nombre: UNWOUND. El título de la canción que hemos escuchado es Corpse Pose. We'll be right back. Bueno, estos sonidos de ballenas, delfines, de lo que queráis, vienen de Rusia. Es un grupo de nombre I Am Above on the Left. También lo podéis encontrar con las seis siglas y latina AAOTL. La canción se llama The Elephants Will Never Come Back, del disco An A-Bomb to Wake Up. Tostadas, Intriguing, canción incluida en su segundo disco de nombre El Hombre del Tiempo, así se llama, El Hombre del Tiempo. Segundo disco del dúo de Madrid que forman Carlos Riobó y María Navidad, guitarra y piano respectivamente. Nos vamos a despedir ya, ha sido un enorme, inmenso y maravilloso placer hablaros y sobre todo poneros música, más que hablaros. Desde aquí, desde Radio Bronca, en Peladilla. Muchas gracias por estar ahí. Os dejamos una dirección de un blog nuevo en el programa, donde encontraréis enlaces a los grupos que suenan aquí en Peladilla. La dirección es peladillaradiobronca.blogspot.com. sonidos.es. Nos vamos a despedir con Dirty Three, la canción Hope del disco Horse Stories, una absoluta maravilla. Buen día, oyentes. Bon dia, oyentes de Radio Bronca. Estem aquí a la plaça de Catalunya i avui, que és dia 9 de maig, tenim la mala notícia de que ha sigut desallotjada la Rimaia, la Universitat Lliure de la Rimaia, i tenim una persona, Lorenzo, que ens explicarà una mica el que ha passat. Què ha passat avui? Bueno, avui a les 6 de la matí